¿Qué tal, amigo Radio Escuchas? Bienvenidos a su servicio informativo México en síntesis en esta mañanita fría del martes 22 de julio de 2008. Le recuerdo a usted que el servicio México en síntesis es un servicio informativo que se distribuye por correo electrónico, no persigue fines de lucro, no tiene filiación política o con partidos o con algún credo. Solo pone en contacto al lector con el medio, pues en cada nota se agrega la dirección de hipertexto que permite consultar la información directamente en su fuente original y con ello fomentar las visitas a los portales de los periódicos consultados. Se distribuye de lunes a sábado exclusivamente a los socios por correo electrónico. Si usted está interesado en adquirir o que se le envíe este servicio informativo a su cuenta de correo electrónico, solamente escriba a aleg-andres@hotmail.com. Se lo repito a usted, aleg-andres@hotmail.com. Comenzamos con la información. Y déjeme comentarle, amigo Radio Escucha, que advierte Felipe Calderón a alumnos de competencia. El presidente Felipe Calderón dio a 1 millar de escolares de sexto año de primaria, ganadores de las Olimpiadas del Conocimiento Infantil 2008, que les espera un camino marcado por la competencia. Hoy que todo el mundo compite en esta nueva era, así como se competirá dentro de poco en las Olimpiadas, también se compite en la economía, en muchos ámbitos de la vida pública y en muchos ámbitos de la vida privada también, planteó. A ustedes les va a tocar competir por un puesto de trabajo y en la medida que ustedes tengan éxito, México también va a tener éxito, recalcó el mandatario en la ceremonia efectuada en el Museo de Antropología. Gracias a los altos promedios que obtuvieron, los alumnos recibirán una beca de 1,000 pesos al mes en cada uno de los 3 años de su educación secundaria. Esto parece publicado en el periódico Reforma. Pifia de la Secretaría de Educación Pública, al acuartelar a niños de la Olimpiada del Conocimiento. Debido a la inconformidad que suscitaron las condiciones de alojamiento en el campo militar número 1, los estudiantes más aplicados del país y sus maestros permanecieron hospedados solo unas horas en esas instalaciones y luego fueron trasladados la madrugada del lunes a 2 hoteles de la Ciudad de México. Lejos de los planes de la Secretaría de Educación Pública, que pretendía mantener una semana a los 1,300 ganadores de la Olimpiada del Conocimiento y a sus 380 profesores en el área del 2 Batallón de Infantería Independiente, los maestros protestaron y lograron el cambio de última hora. No es posible que, si vienen premiados, los pongan en esas literas incómodas. Ellos esperan que los traten bien, comentó la maestra María Elena Vega. Esto aparece en el periódico La Jornada. Gasta el gobierno 30 mil millones para defender su reforma petrolera. Legisladores del Frente Amplio y Progresista advirtieron que a la fecha el gobierno de Felipe Calderón ha gastado 30 mil millones de pesos para promover en los medios electrónicos su reforma energética, en la cual se insiste en la privatización de áreas estratégicas de Petróleos Mexicanos. En contraparte, el Movimiento Ciudadano se gastará 3 millones de pesos, cuando mucho, en la organización de la consulta sobre la reforma calderonista, al efectuarse en 3 etapas. El 27 de julio y el 10 y 24 de agosto próximos. Al iniciar las actividades de promoción de la consulta ciudadana en el Zócalo capitalino, legisladores del PRD, Convergencia y PT no descartaron un madruguete del PRI y del PAN para tratar de sacar adelante esta iniciativa. Esto aparece en el periódico La Jornada. Respaldan coordinadores reuniones con PRI y el PAN. Javier González Garza y Carlos Navarrete, coordinadores de las bancadas del PRD en la Cámara de Diputados y el Senado, respectivamente, respaldaron las conversaciones que tiene el presidente nacional sustituto, Guadalupe Acosta, con el PRI y el PAN sobre la reforma energética. Entrevistados por separado tras la reunión con el ex candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador, González Garza dijo que las pláticas fueron aprobadas por el Consejo Nacional. A nosotros nos instruyeron para tener discusiones con todas las fuerzas políticas del Congreso, abundó el diputado. Lo que yo he visto es que Guadalupe Acosta está metido en la organización de la consulta ciudadana. Mañana, a las 11 horas, tenemos comité ejecutivo para eso específicamente, indicó el legislador del Partido de la Revolución Democrática. A su vez, Navarrete en Frente enfatizó que Acosta, Naranjo y Marta Delia Gastelum tienen iniciativa política y capacidad para poder establecer diálogos múltiples. Esto aparece en el periódico Milenio. Urge el Partido Acción Nacional a elaborar dictámenes sobre la reforma energética. El grupo del PAN en la Cámara de Diputados sostuvo que una vez que el día de hoy concluyen los foros en materia energética, es urgente que las comisiones legislativas de ambas cámaras inicien la elaboración del dictamen correspondiente. El vicepresidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, Cristian Castaño Contreras, dijo que ya hay materia para que las comisiones competentes del Senado y de la Cámara de Diputados inicien la elaboración de los dictámenes, más aún porque han trabajado en conferencia. Recordó que el presidente Felipe Calderón presentó al Senado un paquete de 5 iniciativas en materia energética y envió una más a la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados en lo referente al régimen fiscal de Petróleos Mexicanos. Esto aparece en el periódico El Financiero. Despolitizar el manejo del crudo, pide la iniciativa privada. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Ricardo González Sada, acusó a políticos, sindicatos y grupos de poder de tratar de aprovechar la reforma petrolera para beneficios personales o de grupo, y advirtió que de prevalecer las decisiones políticas sobre las técnicas o económicas, solo habrá ineficiencias y corrupción. Hay que separar las decisiones técnicas y económicas de las políticas. Nada para los políticos. Ellos solamente toman decisiones económicas y técnicas, y los que provocan ineficiencias y hasta corrupción, dijo en un mensaje divulgado entre sus agremiados, donde incluso exigió que los ingresos extraordinarios por los altos precios del crudo se apliquen para bien de los mexicanos, no de políticos, sindicatos o algunos cuantos empresarios. Consideró como traición a la patria si todo se concreta en sacar petróleo para dárselo a unos cuantos. Es necesario, dijo, despolitizar el manejo y aprovechamiento del petróleo. Esto aparece en el periódico La Jornada. Pemex manda a su abogado para el último foro. El ex senador y ex secretario de Gobernación Manuel Bartlett Díaz y el abogado general de Petróleos Mexicanos Néstor García Recierza participarán hoy en el último foro sobre Pemex. Bartlett es uno de los priistas que desde el principio no ha estado de acuerdo con la propuesta del Ejecutivo Federal y ha advertido que se corre el riesgo de que se entregue la empresa a las transnacionales. Para hacer frente a sus argumentos, al Foro 21, que será el último antes de que las comisiones legislativas dictaminen las propuestas en la materia, va Néstor García Reza, abogado general de Pemex. El tema de este día en el patio central del Senado de la República será relaciones con compañías extranjeras y jurisdicción de tribunales extranacionales. Esto aparece en el periódico El Universal. Es mejor la consulta que bloquear los aeropuertos. La consulta energética contribuirá a canalizar la inconformidad ciudadana para que ésta no tenga que recurrir a la movilización social conflictiva, afirmó Manuel Camacho Solís. Desestimó que los destapes anticipados o la anulación de la elección en el PRD puedan incidir en la participación en la consulta. Luego de anunciar que Alianza Cívica y Propuesta Cívica harán una auditoría de la consulta, el colaborador de Andrés Manuel López Obrador aseguró que esta contribuye a canalizar la inconformidad por vías pacíficas y no bloqueando aeropuertos. Rechazó que expresiones de la ciudadanía como la consulta sobre la reforma polaricen la sociedad y destacó que una vez concluida se valorará si la coyuntura política en el país incidió en la participación ciudadana. Esto aparece en el periódico Milenio. Insiste Ebrard. Estoy en lo dicho. No tengo más que agregar. Marcelo Ebrard, jefe de gobierno del Distrito Federal, se negó a ahondar sobre su futuro político, pero confirmó su aspiración de llegar a la presidencia en 2012. Luego de que admitiera en el programa hispano Al Punto que buscaría la presidencia, Ebrard solo comentó: lo dicho, dicho está. Ahí está mi posición en la entrevista, no tengo nada más que agregar. Y sin dar más detalles, aseguró que se dedicará a trabajar y a conducir a la ciudad. El domingo pasado, le recuerdo a usted, se transmitió por Univisión la entrevista que concedió a Jorge Ramos. En la charla, Ebrard admitió abiertamente que buscará la presidencia en el 2012. Sí, aspiro. Un gobernante que diga que no aspira a ser presidente está mintiendo, señaló en una videoconferencia desde el Distrito Federal. Asimismo, aceptó que competiría con Andrés Manuel López Obrador por la candidatura de su partido. Se postulará al que esté mejor posicionado dentro del partido. Esto aparece en el periódico Milenio. Pide Acosta a Encinas ideas, no insultos. Luego de que el ex candidato a la dirigencia nacional del PRD, Alejandro Encinas, lo llamara tonto e inútil, el líder sustituto de ese partido, Guadalupe Acosta Naranjo, dijo que no es lanzando insultos como se resolverá el conflicto interno. Por ello, retó a Encinas a que, en lugar de lanzar ladrillazos, exponga argumentos. No creo que se resuelvan los problemas del partido insultando a alguien. Me dice que no me reconoce y tampoco lo reconozco. Él era una gente moderada, propositiva, y ahora lo miro con una actitud poco inclinada al diálogo y a los acuerdos. En lugar de ladrillazos, debería de lanzar argumentos, expuso. En el marco del primer Encuentro Nacional de Legisladores, que se lleva a cabo en la capital de Michoacán, Morelia, Acosta Naranjo defendió su postura de diálogo con las demás fuerzas políticas del país. Dijo que el PRD ha aplazado por 19 años los acuerdos con otros partidos. Esto aparece en el periódico El Universal. Y los ladrillazos se dan en otros lados, pero precisamente dentro del PRD. Navarrete acusa a López Obrador de la crisis en el PRD. El senador Carlos Navarrete responsabilizó a Andrés Manuel López Obrador de la crisis que vive el PRD, ya que fue uno de los factores que más deterioró el conflicto y su elección interna. Además, su intervención empató los comicios, aseguró el coordinador perredista en el Senado. Acusó que la intervención del principal liderazgo del partido en favor de uno de los candidatos, Alejandro Encinas, es un grave error de consecuencias enormes que deterioró la vida interna del partido, que desequilibró la campaña, la empató. Navarrete también difirió de López Obrador, que consideró hace unos días que Pemex como está actualmente está bien, y señaló que Pemex no está bien como está. Dijo que las actuales condiciones de la paraestatal son un reflejo de que el país no está bien. Esto aparece en el periódico Milenio. Le recuerdo a usted, amigo Radio Escucha, que está escuchando México en síntesis exclusivamente en la señal digital de oigo.com.mx. México en síntesis se transmite en vivo a las 9 de la mañana de lunes a viernes y en repetición a las 2 de la tarde también de lunes a viernes. La mejor compilación de lo que publica la prensa nacional aquí en México en síntesis con un servidor Antonio Zapata. Le recuerdo a usted que usted puede recibir diariamente y de manera puntual este servicio informativo en su bandeja de correo electrónico. Solo tiene que escribir a el correo aleg-andres@hotmail.com y lo tendrá todas las mañanitas directo para que no se pierda nada de la prensa nacional. Continuamos. Continuando con la información, la anulación 4 meses tarde, otro choteo de Cuauhtémoc Cárdenas. Por lo pronto, este personaje importantísimo ya de la vida política mexicana avaló la anulación de la elección interna en el PRD, aunque consideró que la decisión se dio 4 meses tarde. Entrevistado fuera de sus oficinas de la Fundación para la Democracia, el ex candidato presidencial solo se limitó a externar que la decisión sobre la anulación del proceso electoral del pasado 16 de marzo fue tardía. El fundador perredista evitó pronunciarse sobre si su partido debe esperar hasta que concluya el proceso electoral federal del 2009 para realizar nuevamente su proceso interno. Mientras tanto, Alfonso Ramírez Cuéllar, candidato a la dirigencia nacional perredista, Dijo que fue correcta la anulación y se manifestó a favor de postergar la elección hasta después del proceso electoral del próximo año, postura a la que se sumó también el coordinador perredista en la Cámara de Diputados, Javier González Garza. Esto aparece en el periódico Milenio. Diputado chuchista exige el relevo de González Garza. La fracción del PRD en la Cámara de Diputados analizará la permanencia de Javier González Garza como coordinador en la próxima reunión plenaria de mediados de agosto en Guerrero, previa al inicio del periodo ordinario de sesiones, según el diputado Octavio Martínez, el coordinador de Nueva Izquierda en la Cámara de Baja, cuyo grupo mayoritario en la fracción, que es afín a Jesús Ortega Martínez, dijo que ante la inconformidad interna se planteará el relevo para el año para el último año de la 60 legislatura. De hecho, abrió la baraja de la sucesión y planteó para el puesto a Ruth Zabaleta, actual presidenta de la Cámara de la Mesa Directiva. Antonio Ortega, hermano de Jesús Ortega, o Juan Guerra. Es probable que Ruth asuma la coordinación. Es una posibilidad, no lo hemos discutido ampliamente, dijo, y negó que se trate de un golpe de Estado o guerra contra González Garza. Esto aparece en el periódico El Universal. Los comités panistas ya no coordinarán elecciones. Las elecciones internas del Partido Acción Nacional ya no serán coordinadas por los comités estatales o municipales o por el Comité Ejecutivo Nacional, sino que recaerán en la Comisión Nacional de Elecciones. Esta comisión se encargará de todos los comicios internos del partido y podrá elegir candidatos, coordinar, llevar a cabo y hasta calificar toda elección interna. En entrevista, al finalizar la sesión extraordinaria, el miembro del CEN, Eduardo Rosales, confirmó lo anterior. La Coordinación Nacional de Elecciones, que conducirá los procesos internos para elegir a propuestas de los comités estatales a los precandidatos a puestos de elección popular. El Comité Ejecutivo Nacional del PAN aprobó en sesión extraordinaria, como estaba previsto, dos de los tres reglamentos internos que utilizará la Comisión Nacional de Elecciones para elección de precandidatos para los próximos comicios del año 2009. Y como le decía usted ayer, amigo Radio Escucha, cuando ves las barbas de tu vecino cortar, pon las tuyas a remojar y parece ser que, por lo menos en materia de elecciones internas, el PAN ya lo está haciendo. Esta información aparece en el periódico El Universal. Impulsa el PRI dos temas para el ordinario. El PRI ya tiene lista su agenda de temas para el periodo ordinario y cabildea dos temas prioritarios. Las reformas a la ley de radio y televisión para otorgar los llamados combos a concesionarios de amplitud modulada y legislar que todas las compañías telefónicas lleven un registro de usuarios del servicio como parte del combate a la delincuencia. Así lo informó el senador Mario López Valdés, quien dijo que se trabaja para afinar el dictamen de modificaciones a la ley federal de telecomunicaciones que obligaría a las empresas de telefonía celular a llevar un registro de todos los usuarios, incluyendo aquellos que usan números privados. Recordó que el tema estaba inscrito para ser discutido en el periodo extraordinario pasado, sin embargo, el dictamen no se concluyó y hay el compromiso de la fracción que sea uno de los primeros en discutirse. Esto aparece en el periódico Milenio. Krill justifica la entrega de concesiones a casinos. El senador panista Santiago Krill Miranda justificó la entrega de concesiones a casinos de Televisa, al argumentar que ante un serio problema de juego ilegal se le decidió dar rostro a los operadores, garantizar que serían solventes y resolver la parte fiscal de esa actividad, aun cuando el momento no fue el más oportuno. Ante corresponsales extranjeros, Krill habló de su relación con las televisoras y acusó que en la entrega de concesiones para operar los casinos hubo especulación porque en realidad se trataba de un programa que hoy está incompleto y al paso del tiempo las circunstancias han ido aclarando las cosas. Cuando arribo a ser coordinador parlamentario, ex senadores habían impugnado la ley Televisa y cuando me tocó revisarlo como presidente de la Junta de Coordinación Política, tomé la posición de apoyo a los senadores para que se echara abajo. A partir de ahí se han generado estos vetos, censuras y finalmente el borrón, indicó. Esto aparece en el periódico Milenio. Y prepárese porque el día de hoy inicia la pasarela de funcionarios por el gasto. En la Cámara de Diputados iniciará este martes una inédita pasarela de más de 16 funcionarios de primer nivel para analizar el gasto ejercido durante el 2008 y que servirá como parte del trabajo para la elaboración del presupuesto del próximo año. Secretarios como Luis Téllez de Comunicaciones y Ernesto Cordero de Desarrollo Social abren hoy la visita a San Lázaro con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública para definir prioridades del presupuesto del próximo año. Las reuniones durarán hasta el próximo 1 de agosto con la comisión que preside Raúl Alejandro Padilla Orozco del Partido Acción Nacional. A los encuentros también están incluidos secretarios de Estado como el de la Defensa y Marina. Esto aparece en el periódico El Universal. Revisarán auditores privilegios fiscales otorgados por el SAT a empresarios. La Auditoría Superior de la Federación iniciará un examen especial de desempeño al Servicio de Administración Tributaria, en especial a la Administración General de Grandes Contribuyentes, que en el sexenio de Vicente Fox Quesada realizó devoluciones de impuestos a los principales consorcios del país por 680 mil millones de pesos, mientras durante 2007 llegó a más de 130 mil millones de pesos. También se aplicará una auditoría al proceso de recuperación de créditos fiscales del propio SAT debido a la alta incidencia de litigios perdidos por la Secretaría de Hacienda ante los contribuyentes que en el sexenio pasado costaron al erario 486.478 millones de pesos, pues la oficina solo pudo recuperar 8.522 millones de los 495 mil millones de pesos convertidos o controvertidos en el año 2005. Esto aparece en el periódico La Jornada. Desvía el Partido Revolucionario Institucional recursos del FONDEN. La fila para recoger colchonetas, cobertores, láminas de zinc, despensas y kits de limpieza es inmensa. Tarde soleada en Santo Domingo, Zanatepec, de jeans y camisa blanca, Emilio Mendoza Caplán, funcionario estatal y aspirante a una diputación federal por el PRI, aparece en las fotografías entregando cosas a nombre del gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Una anciana se le arremolina al priista, quien es flanqueado por el empresario Daniel Guirrón, diputado local priista. Atrás de ellos se ven decenas de mujeres y hombres sentados en fila bajo una carpa. Mendoza Caplán simula que carga una lámina y la entrega sonriente. Tarde soleada de mitin en Santo Domingo, Zanatepec, con el inicio de temporadas de lluvias en el país, comienza también la de la siembra electoral. Esta crónica aparece en el periódico Milenio. Costó 2.7 millones contar con Marina, PFP y Estado Mayor en el grito del 2007. Después de obligar al gobierno de Felipe Calderón a reconocer que la noche del 15 de septiembre del año pasado pagó 18.813.743 pesos y 55 centavos por la fiesta del grito de independencia, o sea, 5 millones por la cena, 6 millones por los músicos, 1.600.000 por los fuegos artificiales y el resto por el escenario, la producción, los baños de los artistas y otros, Víctor Vázquez continuó su batalla con la Presidencia de la República a través del Instituto Federal de Acceso a la Información hasta que logró saber que la participación de la Marina, la Policía Federal Preventiva y el Estado Mayor Presidencial costaron 2.750.877 pesos. Esto aparece en el periódico La Jornada. Confirma la Secretaría de Relaciones Exteriores que Calderón participará en la cumbre iberoamericana. La canciller de México, Patricia Espinosa, afirmó que la asistencia del presidente Felipe Calderón a la 18ª cumbre iberoamericana está confirmada. Esta se celebrará del 29 al 31 de octubre en El Salvador. Al término de la 6ª Comisión Binacional México-El Salvador, realizada el día de ayer en San Salvador, Espinosa y su homóloga salvadoreña Marisol Argueta suscribieron un acta en la que se confirma la participación de Calderón en la reunión de jefes de Estado y Gobierno. La cita reunirá al menos a 22 jefes de Estado y Gobierno de la región iberoamericana. El acuerdo confirma la visita del presidente salvadoreño Antonio Saca a México el 15 y el 16 de octubre a fin de dialogar con Calderón sobre nuevas propuestas de interés mutuas que fortalezcan las relaciones entre los dos países. Esto aparece en el periódico El Financiero. Los indocumentados que sean detenidos en México ya no enfrentarán cargos penales. Felipe Calderón promulgó una reforma a las leyes migratorias de México mediante la cual los inmigrantes ya no enfrentarán cargos penales por entrar de manera ilegal al país, sino que tendrán que pagar una multa. Antes de esta reforma era frecuente que la Ley General de Población fuera usada como un pretexto para cometer abusos y extorsiones contra los migrantes por parte de algunas autoridades, afirmó la Secretaría de Gobernación en un comunicado. México deporta cada año a más de 200.000 centroamericanos por cruzar la frontera sin documentos, muchos de los cuales son extorsionados o maltratados por autoridades. La mayoría entra por la frontera con Guatemala para seguir su viaje hacia los Estados Unidos. Nuestros hermanos centroamericanos que diariamente ingresan a nuestro territorio con el fin de buscar mejores oportunidades de vida no pueden ni deben ser tratados como criminales, agregó Gobernación. Esto aparece en el periódico La Jornada. Y crece el éxodo cubano. El Instituto Nacional de Migración solo detiene apenas al 10%. El flujo de ciudadanos cubanos que utilizan al territorio mexicano como paso a Estados Unidos se ha disparado en el primer semestre del 2008 y las cifras preliminares del Departamento de Seguridad Territorial de Estados Unidos presagian que rebasarán los casi 13.000 que atravesaron el año pasado la frontera de México y ese país. Las autoridades migratorias mexicanas logran detener apenas al 10% del total de los cubanos ilegales que logran pasar la frontera a Estados Unidos para beneficiarse con la llamada Ley de Ajuste Cubano. Y mientras instituciones del Departamento de Seguridad Territorial confirman que desde que inició el año fiscal 2008 en Estados Unidos, en el mes de octubre hasta mayo, más de 9.000 cubanos han logrado llegar por la frontera con México y ajustar su estatus del de residente permanente. Esto aparece en el periódico El Universal. Revelan en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México engaño a migrantes. Agentes migratorios del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México advirtieron de una red que estafa y engaña a centroamericanos y sudamericanos para luego abandonarlos en los pasillos del recinto con la promesa de que irán a conseguirles un vuelo hacia Estados Unidos. Personal del Instituto Nacional de Migración y de la Policía Federal asignados a la terminal aérea confirmaron que están localizando a grupos en promedio de 5 personas que pasan mucho tiempo en los pasillos y que luego de varias horas de observarlos se acercan a ellos para confirmar que son extranjeros, pero que no llevan documentos. Esta investigación aparece en el periódico Reforma. México no tiene tecnología para detectar para poder haber detectado al narco submarino y sí ayudó Estados Unidos, acepta Sáenz. El mini submarino que transportaba droga frente a las costas de Oaxaca no podría haber sido detectado sin la ayuda del Servicio de Guardacostas de Estados Unidos, pues la Armada de México carece de la tecnología adecuada para realizar esas operaciones, informó ayer el secretario de la Marina, Mariano Sáenz Mendoza. Siempre hago la analogía con una piñata. Mientras tenga uno los ojos vendados, pues es muy difícil pegarle. Puede uno tener el garrote más grande, pero uno no le va a pegar con los ojos cerrados. Se necesita tener buena información, que son los ojos, y buena inteligencia para poder tener éxito. Con esas palabras, el titular de la Secretaría de Marina justificó la colaboración con otras agencias porque con los medios que tenemos no es fácil. Esto aparece en el periódico La Jornada. Hasta aquí el servicio informativo México en síntesis, amigo radioescucha. Muchísimas gracias por su atención a este espacio informativo. Le recuerdo a usted que el servicio México en síntesis está disponible en vivo a las 9 de la mañana de lunes a viernes y en repetición a partir de las 2 de la tarde también de lunes a viernes. Mi nombre es Antonio Zapata. Muchas gracias por su atención a este espacio México en síntesis, al cual usted se puede suscribir por correo electrónico. Solamente mande un mensaje al correo aleg-andres@hotmail.com. Este servicio es gratuito. Hasta mañana, que tenga usted un excelente martes 22 de julio del 2008.